5 de septiembre de 2011. Artículo publicado en El Sol de Hidalgo por Esteban Ángeles Cerón. Perspectiva: sistema de presupuesto participativo. Se han planteado reiteradamente los múltiples y complejos problemas que padecemos como sociedad, la necesidad de reconstruir el tejido social, la urgencia de recobrar la confianza en las instituciones y la importancia de emprender un trabajo conjunto para definir un futuro de sana convivencia, de paz y de armonía para nuestros hijos, con la esperanza de lograr un desarrollo justo, con rumbo, integralidad y capacidad de alcanzar los niveles de vida que merecemos los mexicanos. Superar los problemas del desarrollo es un asunto de una gran complejidad. En Hidalgo, el gobernador impulsa la participación ciudadana como un camino seguro para alcanzar condiciones de gobernanza y gobernabilidad democrática, estrategia que sustenta en el enfoque municipalista del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que contempla programas, obras y acciones en beneficio directo de las comunidades de nuestros municipios y en la construcción de un compromiso común que permita reducir la pobreza y la marginación. En este sentido, durante la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional de Huejutla, se propuso al gobernador volver al establecimiento de un sistema de presupuesto participativo con una bolsa presupuestal conformada con los recursos de los programas y obras de carácter social, para que las estructuras comunitarias y vecinales de nuestros pueblos, barrios y colonias concursen por la asignación presupuestal que financie sus proyectos de obras. Esta práctica innovadora y democrática implica que en el ejercicio, vigilancia, supervisión y evaluación participe la ciudadanía integrada en los consejos de colaboración municipal señalados en la Ley Orgánica Municipal. Los municipios, al ser el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y a los intereses de las comunidades, tienen un papel cada vez más importante en el fomento del desarrollo económico y en la transformación de nuestras sociedades, por lo que es obligado para los próximos ayuntamientos impulsar un amplio proceso de consulta a la sociedad para elaborar el plan de desarrollo municipal y garantizar la participación ciudadana en lo que corresponde a la ejecución de los programas que determine el referido plan. En este propósito, es necesario valorar el sistema de presupuesto participativo propuesto en Huejutla que, como instrumento de desarrollo local, permita fomentar y garantizar la participación de la sociedad civil en la concertación y elaboración de las políticas públicas y en las decisiones del gobierno municipal, mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, fijar prioridades en la inversión y garantizar la participación comunitaria en la elaboración, seguimiento, control y vigilancia del ejercicio presupuestal. La integración de presupuestos participativos municipales representa un nuevo ejercicio democrático de participación ciudadana y una práctica de eficacia, eficiencia y transparencia en la rendición de cuentas, tareas que demandan un marco regulatorio idóneo, sólidas y funcionales estructuras administrativas y la profesionalización de los servidores públicos que hagan posible el manejo racional, eficiente y ordenado de los recursos materiales, financieros y presupuestales propios y los que los gobiernos federal y estatal les transfieran como aportaciones y participaciones para el desarrollo municipal. Lo anterior hace necesario promover e impulsar la normatividad para el fortalecimiento de los consejos de colaboración municipal como espacios institucionalizados para la comunicación de la información pública, el diálogo, la consulta y la participación concurrente y corresponsable de la ciudadanía en el diseño, implementación y ejecución de los programas municipales. El establecimiento de los presupuestos participativos municipales equivale a interpretar con acciones afirmativas la intención, sentido y espíritu de la Constitución General de la República y la del Estado, al garantizar y fomentar la cultura de participación ciudadana y vecinal en el quehacer público municipal. Agenda: sin duda una de las insuficiencias del modelo de desarrollo nacional es su incapacidad de generar los empleos en la cantidad que demanda el crecimiento de nuestra población, lo que motiva la creación de programas para brindar oportunidades a los jóvenes que egresan de nuestras instituciones de educación superior y de las instituciones dedicadas a ofrecer capacitación para el trabajo. No podemos ignorar que muchas de las oportunidades que tienen los jóvenes de obtener ingresos provienen de organizaciones criminales, por lo que resultan relevantes los programas impulsados por las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y la de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo para apoyar la vinculación de los jóvenes con la planta productiva, la capacitación, las becas de educación media superior y superior, la incubación de empresas y los apoyos sociales que permitan adquirir experiencia y dar continuidad a los proyectos de vida de los participantes, bien por las ferias del empleo y por el programa Manos a la Obra. Sígueme en Facebook. http://faceboca.com/EstebanÁngelesC Twitter @cestebanblor http://perspectiva hgo wordpress.com/. Contáctame en perspectiva hgo@gmail www.elsoldehidalgo.com.